¿Cómo le va, Carlos? Lautaro lo saluda. Buen día, Lautaro. Mucho gusto. Gracias por llamar. Bueno, quienes estuvimos alguna vez en Córdoba lo conocemos como Pecas. A usted se le dicen el doctor Pecas. Carlos no me conoce nadie. Claro. Pecas, consultarte por uno de los proyectos que está en debate y en el que vos tuviste algún tipo de participación. Escribiste un libro al respecto y tuviste una experiencia que te movió justamente a investigar sobre este tema. Contanos un poquito de eso. ¿Qué significa este proyecto de muerte asistida en el que vos colaboraste? Bueno, vamos a dividir un poquito para que la gente que no está muy empapada pueda entender, Lautaro. Desde el 2012 existe en el país la 26.742, la ley 26.742, ley nacional, que dice que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable, con grave sufrimiento psíquico o físico para el paciente, ¿vale? Claro. Esa es la mal llamada ley de muerte digna, porque en realidad es una modificatoria de la ley de derechos de los pacientes, ¿no? Uh-huh. No quiero hacerle mucho embrollo a los pacientes, pero bueno, esa es la ley llamada de muerte digna. O sea, ya cumplió 10 años esa ley. Uh-huh. O sea, cuando vos tenés un paciente que realmente lo estás viendo que está agonizando y que no vas a poder tratar más, ya las drogas que le estás dando lo único que hacen es prolongar la sobrevida y en una forma indigna, el familiar o el paciente puede haberlo dejado escrito o estar lúcido el paciente, puede pedir que se le retire cualquier droga, ¿está? Claro, el soporte de hidratación o de alimentación también. El soporte vital y la hidratación y la nutrición, porque en el mundo, o sea, la hidratación y la nutrición no son románticos, porque no es darle agüita con una cucharita al paciente, sino que es meterle una sonda nasogástrica o nasoyeyunal o meterle una sonda directamente al estómago, que se infectan, se escaran, es problemático, es un tratamiento médico. La hidratación igual, tenés todos los brazos hinchados después de un tiempo de hidratación, ya no encontrás venas, eso no es romántico hidratar a un paciente en esas circunstancias, claro. No es saludable, ni algunos pacientes se transforma en indigno, ¿estamos? Esto que ya está sancionado, legislado, reglamentado desde el 2012, lamentablemente la mayoría de la población desconoce. De eso se habla el libro en lenguaje coloquial que sacamos hace poquito y que lo estamos presentando en todo el país. Hemos andado por Mendoza, Catamarca, Paraná, por muchos lugares del interior de Córdoba y ahora nos vamos a Misiones. Más allá de eso, existe otras cuestiones que en los cuales, por ejemplo, el caso Alfonso, que si querés lo podemos relatar. Sí, me interesa. En los cuales hay un paciente, Alfonso, un paciente con ELA, que tenía 36 años en el 2018, y sabiendo que yo hacía más de 25 años que me dedicaba a esto, me llama, él estaba postrado en una silla de ruedas, tenía ELA, o sea, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que no te permite, en forma paulatina, te va impidiendo el movimiento de todos tus músculos, hasta realmente matarse. Alfonso, cuando yo lo veo, estaba postrado en una silla de ruedas, asistido por 4 o 5 personas. Él tenía una sonda que le iba directamente a su estómago y él solamente podía mover sus pestañas. Estaba totalmente lúcido y con sus pestañas en una computadora había escrito una carta a su abogada y a mí diciendo que él sabía que no iba a poder disfrutar de los beneficios de una ley de eutanasia, porque ¿qué teníamos para retirar en Alfonso? Nada, no teníamos nada para retirar soporte vital, porque él, el único soporte vital que teníamos era el tubo que le iba directamente al estómago. Por lo tanto, él pedía que se tratara seriamente en el país una ley de eutanasia. Eutanasia sería la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido del paciente, acá ya no le puede pedir un tercero, cuando asistiera una enfermedad grave, incurable, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico, para el paciente. Y bueno, cuando se le pregunta a Alfonso, una periodista, ¿qué es lo que más extrañas de la vida? Alfonso dijo, después de media hora, imagínate, porque él pestañaba mirando cada letra, ¿no? Uh-huh. Dijo, voy a ser franco, hacer el amor, jugar al fútbol y comer, ¿no? Esto que vos, Lautaro y yo hemos hecho tan tranquilamente, como llevarnos un café, un mate a la boca, un vaso de agua, un jugo de naranja, lo que fuera, él no lo podía hacer. Uh-huh. Él no podía disfrutar del placer de comer, de saborear una comida. Uh-huh. Y eso que parece tan común como respirar, si viene alguien y te tapa la nariz y la boca por atrás, vos te vas a dar cuenta cuán importante es respirar. Bueno, Alfonso realmente tenía un sufrimiento existencial terrible. Por supuesto, él murió ya en 2019, no pudo ver, pero nos pusimos a trabajar con la diputada Esteves en una ley, que se llama Ley justamente Alfonso, y que junto con otros dos proyectos más de ley que hay de una diputada Jimena Latorre y otro del diputado Cobos, van a ser tratados seguramente este año en el Congreso de la Nación. ¿Se entiende más o menos la diferencia o hace falta aclarar algo? Se entiende perfecto, Pecas, y me parece que es muy interesante esto que acabas de decir, lo que quería hacer Alfonso y no podía hacerlo, lo que más extrañaba de su estado anterior. Digo, discutir la muerte, la forma en que morimos, también nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre las cosas que nos motivan, sobre las cosas que nos hacen bien. Incluye una decisión, poder hacer el amor, poder practicar un deporte, poder comer, es algo que todos los días nosotros lo hacemos por propia decisión, quienes podemos, ¿no? Pero sin embargo no tenemos esa posibilidad todavía, en el caso para estas personas que tienen patologías determinadas, de decidir cómo queremos morir. ¿Por qué pensás o cuáles son los factores que juegan contra esa decisión? Mira, muy pocos, porque cuando uno está en los diversos foros hablando, inclusive con alumnos avanzados o con ya médicos recibidos para renovar la especialidad, y les pregunta quién determina la dignidad del ser humano, todos te levantan la mano y te dicen la propia persona. Uh-huh. Esto que es tan fácil para dilucidar, para vos, para mí, para toda la gente, que cada uno determina su propia dignidad, en la práctica no se da así. ¿Por qué? Porque el personal de salud está entrenado para salvar vidas y porque el familiar quiere que se quede un poquito más, pero si uno se pone a pensar, realmente lo que deberíamos respetar es la dignidad de cada uno. Y ya lo decía Kant en el siglo XVIII, el Estado es el responsable de resguardar las libertades individuales, libertad de poder elegir. ¿Y qué mayor libertad de aquella que poder vivir dignamente, con un techo, con un buen sueldo, etcétera, y como parte final de esa vida, morir dignamente? Porque recordemos que la muerte es simplemente la parte final de la vida, y nadie, pero nadie en este mundo merece. Yo creo que no hay mayor indignidad en el ser humano que aquella de que morir indignamente, lleno de tubos, atado a una cama, con un respirador puesto, escarado, etcétera, uh-huh, etcétera, con una muerte intervenida. Entonces, es muy difícil, hay ciertos sectores. Vos fíjate que España, que la sancionó en marzo del 2021 ya, es uno de los países que recientemente ha sancionado la ley de eutanasia, se hizo una encuesta nacional, y España tiene una tradición católica igual que la nuestra. Y España, el 85% de los españoles estuvo de acuerdo con la ley de eutanasia. Aquí en Córdoba, yo le había pedido a la diputada Esteves que hiciéramos una encuesta, y se hizo con una encuestadora muy seria, de esas que le erran por muy poquito en las elecciones legislativa y en elecciones generales, que le erran por muy poquito, es muy seria la encuestadora. El 68% de los cordobeses está de acuerdo con la ley de eutanasia. Vale decir que nosotros llamamos en bioética una necesidad oculta. Es una necesidad que está, pero que recién nos damos cuenta cuando la vamos a sufrir. Claro. ¿Y por qué estar inermes o estar sin el derecho cuando realmente lo necesitamos. O sea, es muy difícil que una ley que amplíe derechos y que no le haga mal a un tercero pueda ser discutida. Yo creo que no hay mayor discusión posible, salvo la objeción de conciencia que está contemplada en la ley, aquel médico que por sus creencias religiosas, por sus convicciones morales, no desea hacer esto, está contemplado en la ley que él debe derivar ese paciente a otro que no tenga objeción de conciencia. Vale decir que esta ley no hiere a nadie y sí amplía derechos, y las leyes están para eso, claro, para ampliar derechos. Pecas, hace algunos años me tocó, bueno, involucrarme con la historia de una persona a la que yo conocía y que también tenía ELA, y que, sí, bueno, atravesaba la situación que atravesó Alfonso. Yo me ponía a pensar en la cantidad de recursos económicos y humanos que se ponían a disposición justamente de la vida indigna, de alguna manera, de esta persona que sin duda no quería estar en ese lugar y que en algún momento incluso llegó a reclamar la posibilidad de tener una muerte asistida. Digo, ¿es un negocio esto de los cuidados paliativos? Mira, yo no lo podría como negocio, pero sí que esto es un gran capo, vos tocaste un punto muy álgido, parece que estudiaras bioética, que el gran capítulo de la bioética se llama justicia sanitaria. Okay. Lo decía Ginés hace mucho tiempo, mucho antes de ser ministro de salud, que se gasta más en cualquier persona en los últimos 10 días de terapia intensiva que en los últimos 20 años de su asistencia médica. Claro. Por lo tanto, gastando recursos que son realmente, no son infinitos los recursos en salud. Uh-huh. Estamos gastando millonadas de plata en salvar pacientes. Ahora, no legislamos por esto, ¿no? Pero también es una cuestión importante saber que uno está siendo fútil, le está aplicando realmente cuestiones que el paciente, ni el mismo paciente quiere. Por ejemplo, Alfonso estaba asistido por 5 personas y él no quería vivir. Y en la habitación contigua tenía su madre con un accidente cerebrovascular. O sea que vos imaginate en cuál. Nosotros salimos llorando de ahí, obviamente, porque si alguna duda teníamos sobre que hacía falta una ley de eutanasia, nos la sacamos totalmente con verlo a Alfonso. Ya hay un proverbio chino que dice una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse, ¿no? Entonces, hay que estar con los pacientes, y yo llevo más de 40 años con los moribundos, hay que estar con ellos para saber lo que es morir indignamente. Y este libro, justamente, Morir con Dignidad en Argentina, que lo estamos presentando en todos lados, ahora prontamente, la otra semana me voy a Misiones, habla justamente de esto, de lo necesario que es, porque a pesar de que exista la ley de muerte digna, se sigue muriendo la gente indignamente, por múltiples razones que están descritas en el libro. Hablamos de muerte digna, hablamos de la ley de eutanasia y 3 proyectos que se van a tratar seguramente este año en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos en conversación con Carlos Pecas Soriano, él es médico especialista en medicina de emergencias y magíster en bioética. Pecas, te pregunto lo siguiente, porque me parece que esto también es importante y le da dimensión al tema. Una persona en la situación de Alfonso es, de alguna manera, el epicentro de un dolor que va irradiando a la familia, a los amigos. Digo, hay un montón de vidas que se ven modificadas justamente por tener un paciente, un familiar en esta situación. Como médico, ¿qué es lo que notás vos? ¿Qué es lo que pasa con esos grupos en donde hay una persona que padece, por ejemplo, ELA y que está en un estado avanzado? Mira, son diversas. Como no hay enfermedades sino enfermos, también hay no hay una sola dimensión de lo que pasa. Lo que sí te puedo decir es que es buena situación si se ha reflexionado éticamente antes, y otra situación si no se ha hablado. Y como en Occidente hay una negación cultural de hablar de la muerte, porque en Oriente no es así. Nosotros, ¿cuántas veces hablaste vos, te pregunto, Lautaro, en el último mes de la muerte? Y prácticamente ninguna, salvo ayer cuando le dijiste a tu productora que me hablaba si podía hacer la nota, pero... Sí, pero particularmente no. Yo soy una persona muy obsesionada con el tema, Y bueno, Hola. pienso en la muerte más de lo Hola. que... ¿Me escuchás? Ahí se corta un poquito. No, Decís, que particularmente particularmente yo. yo soy una persona muy, muy obsesionada con el tema de la muerte. Es algo que debo seguir trabajando en el psicólogo, pero bueno, pienso... No, no, yo te diría que no, porque como es parte de la vida, no hay que obsesionarse, yo diría. Sí, una reflexión crítica, justamente es lo que brinda el libro, porque a vos no se te ocurriría ir de vacación o, por ejemplo, subirte a una montaña sin averiguar previamente qué dificultades hay o si realmente está a 2.000 metros, qué vas a sentir a los 2.000 metros. Bueno, no reflexionar acerca de la muerte es como si vos estuvieras en un transatlántico, alguien te empuja al mar y decís, bueno, ahora voy a hacer un curso en internet cómo aprender a nadar. Y bueno, te vas a ahogar seguramente. En cambio, si has aprendido a nadar previamente, la cuestión va a ser, con la muerte pasa lo mismo. Si vos has reflexionado éticamente, decís, mira, ¿cómo me gustaría morir a mí? Y eso no quiere decir querer morirse, todo el mundo quiere, es una pulsión la vida, todo el mundo queremos vivir. Ahora, muy distinto es reflexionar éticamente, mira, en el caso de que a mí me tuvieran que intubar o que me tuvieran que meter respiradores o que yo quedara cuadripléjico, en ese caso yo quisiera la eutanasia a tus hijos, a tu médico o cualquiera, lo dejas expresamente escrito. Eso es otra cosa. La obsesión, ya te diría que sí, podés tratarla con... Pero no hace falta estar obsesionado para hablar de estos temas. Cuando vos vas a salir de vacaciones, vos planeas tener un seguro médico, a dónde vas a ir a parar. Bueno, esto es simplemente algo que nos va a ocurrir a todos, sí o sí, pensar. Pensar qué queremos para nosotros mismos es parte de nuestra libertad. Pecas, ha sido un gusto charlar con vos y ya nos vamos a reencontrar nuevamente. Ojalá este proyecto o cualquiera de los otros se discutan, se debatan en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud y podamos tener una ley de eutanasia como ya tienen. Bueno, creo que solamente Colombia lo tiene en Latinoamérica Colombia. y bueno, lo tienen otros países del mundo que ya han avanzado bastante en la materia. Voy a Sí, repasar, sí. algunos los tenía por aquí. Bueno, Canadá, Holanda, sí. Holanda, Luxemburgo, estado, Australia, Canadá, algunos estados de Estados Unidos, Colombia, Perú ha tenido un Un caso, caso. no está legislado, pero hay un pedido que se dio acceso a la Corte Suprema. En Uruguay y Chile se está tratando, o sea que es una España, por supuesto, es una ola que se viene, Bélgica, no sé si lo dije, Sí. Luxemburgo, bueno, es una ola que se viene, no se va a poder parar porque es un derecho que creo que es un derecho, el mismo derecho a vivir, el mismo derecho tenemos para morir dignamente. Y lo único que hace falta es que el colegio médico, el círculo médico ahí de La Pampa nos invite y nosotros vamos a socializar saberes, porque esto no es solamente para el personal de salud el libro, es para que todo el mundo pueda reflexionar y para que nos detengamos a pensar un poquito en esto. O sea que yo creo que está muy bueno pensar en esto, Lautaro. Gracias, Pecas. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes por llamar, un cálido saludo a toda la gente de La Pampa, que tengo varios amigos ahí que quiero mucho. Bueno, hablábamos con Carlos Pecas Soriano, médico especialista en medicina de emergencias y magíster en bioética. Se va a tratar, estima él, el proyecto de eutanasia en la Cámara de Diputados.